Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ya habíamos entrado en tema en nuestra conversación con Ricardo Almada y ahora queremos ampliar y actualizar información sobre lo que está sucediendo en el departamento de Maldonado en la respuesta al público en general, pero básicamente a los turistas por el tema de los hisopados y la posibilidad de vacunarse. ¿Es una buena decisión entonces tomar contacto con quien es el director departamental de salud de nuestro departamento, el doctor Neris García? ¿Cómo le va, Neris? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día para usted, para toda la audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes. ¿Cómo se ha ido manejando desde la Dirección Departamental de Salud esta situación que supongo de alguna manera puede estar sorprendiendo por la gran demanda que se está presentando? Sí, el tema es así. Con respecto a la vacunación de turistas, ¿no? Que es lo que queremos precisar. Esto empezó el primero de diciembre, donde por orden de Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública, la vacunación a los turistas. ¿Qué vacunación pueden hacer los turistas? Es la tercera dosis, la dosis de refuerzo, siempre y cuando tengan una serie de requisitos que son necesarios para acceder a esta dosis, a la tercera dosis. Tienen que tener primero justificar que tengan las dos dosis o una dosis de vacunación completa de acuerdo al país de origen que ingresa. Tener 72 horas dentro del territorio nacional para después poder agendarse. Presentar la declaración jurada de salud que ellos hacen al ingreso al país, ¿ah? Y acreditar que si tienen todos estos documentos e intentaron agendarse por la agenda electrónica, no lo pudieron hacer y les llegó algún comunicado de que estuvieran inhabilitados para agendarse. Muy bien. Frente a esta situación, Maldonado detectó rápidamente la situación de que la agenda electrónica o el gobierno electrónico no estaba funcionando adecuadamente y que había turistas que sí tenían toda la documentación en regla, sin ningún tipo de problema, y que aún así la agenda electrónica no les permitía agendarse. La Dirección Departamental de Maldonado decidió instrumentar una metodología que no estaba prevista, que era la vacunación sin agenda. ¿Cómo es la vacunación sin agenda? Es bueno, presentando toda la documentación que ya les dije, ¿ah? Si nosotros chequeábamos toda la documentación, si toda la documentación estaba en orden, autorizábamos la vacunación en el campus de Maldonado sin agenda. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la evolución de esto? La evolución de esto que desbordó nuestras expectativas. Nosotros pensábamos que la agenda electrónica se iba en algún momento a regularizar o a poder agendar a todos. Algunos se han podido agendar por la agenda electrónica y bueno, y le dan día y hora y van y se vacunan. Pero hay un gran porcentaje de que no. Ese gran porcentaje nos desbordó, sin lugar a dudas. Nos desbordó en todos los aspectos, nos desbordó en recursos humanos y en asistencia, porque claro, no esperábamos que fuera tan grande o esperábamos que se arreglara antes el gobierno electrónico de una forma definitiva. Esto fue una iniciativa de Maldonado, ¿eh? Una idea de esta dirección departamental que después se extendió a otros departamentos turísticos que empezaron a tener el mismo problema, ¿verdad? O sea que al final fue aceptada como una idea a nivel nacional desde el punto de vista de los extranjeros o de los departamentos turísticos. Pero bueno, sabemos que Maldonado es el departamento que recibe más turistas en esta época, en época de temporada. Frente a todos esos problemas se generaron, bueno, sí, largas filas, falta de recursos humanos, que bueno, que ahora, hoy, está solucionado, porque hemos conseguido recursos trabajando junto con la intendencia nos proporciona ahora recursos humanos para poder afrontar esta situación. Cupos de vacunas tenemos, o sea, no es que no tengamos vacunas hay la suficiente para vacunar a todos los turistas, o sea que no es ese el tema. Entonces ahora se instrumentó junto con personal especializado incluso formado por la Dirección Departamental de Salud, unas mesas especiales en el campus de Maldonado, donde podrán ir estos extranjeros, presentar toda esa documentación, y si están habilitados con toda esa documentación, bueno, se podrán vacunar. Se podrán vacunar de acuerdo a los cupos que hay día a día para vacunación de extranjeros, que siempre cambia porque pueden haber muchísimos más, y bueno, y podemos aumentar los cupos también si es necesario. Así que bueno, este desborde que tuvimos, que no lo esperábamos, bueno, lo estamos solucionando y lo hemos solucionado, bueno, tratando de conseguir los recursos necesarios para solucionar eso. Pero los extranjeros tienen que estar tranquilos de que se van a vacunar si tienen toda esa documentación en regla. Bien. ¿No? Hay muchos que desconocen cuáles son las reglamentaciones y bueno, y claro, de repente van y no tienen la reglamentación en regla. Por ejemplo, para recibir la tercera dosis tienen que tener 180 días de la última dosis que se dieron en su país de origen. Pero bueno, muchos no tienen eso y no saben de repente que es una de las exigencias que tiene este país para poder darle la tercera dosis. Bueno, entonces a veces, muchas veces, te demandan una vacunación que no le corresponde. A ver, doctor, tengo un montón de preguntas para hacerle, pero yo no quería interrumpirlo porque estaba muy muy muy interesante todo lo detallado de lo que ha estado mencionando. El turista que se tiene que ir a anotar presencialmente, primero, solamente se puede inscribir en el campus, ¿verdad? Sí. No hay ningún otro lugar que no sea en el campus. En este departamento la concentración de extranjeros, de turistas extranjeros, es en el campus. Para esto sin agenda, ¿está? Ahora bien, por la agenda electrónica, hay otros vacunatorios turísticos, ¿está? Por ejemplo, si tú tienes todo en regla y te puedes anotar en la agenda electrónica, lo podés elegir, por ejemplo, si estás en José Ignacio, podés elegir José Ignacio, donde hay un cupo de vacunación, y podés elegir Piriápolis también, donde hay cupos de vacunación para turistas que se puedan agendar por la agenda electrónica. Bien, bien, eso está claro, sí. Pero la pregunta mía fundamentalmente apunta a lo presencial, porque es lo que se está instrumentando ahora y pueden quedar si algunos... Si es lo presencial, ¿no pudiste agendarte por la agenda electrónica? Claro. Es el campus. Solamente, esté donde esté la persona, en Piriápolis, José Ignacio, en Playa Verde, tiene que venir al campus. Tenés que venir al campus de mañana, Bien. Y ahí te van a atender, y es más, te van a atender, y si tenés toda la documentación al día, ese mismo día ya te vas vacunado. Bien, ¿en qué días y en qué horarios se está realizando todo, este trámite con los extranjeros? Ahora, en realidad, estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana en adelante. La persona, ¿cómo hace para averiguar, informarse bien qué es lo que tiene que traer antes de venir? Ahora, por ejemplo, como este detalle de los 180 días, un detalle que yo no sabía, el de los 180 días de la última dosis que se hubiese dado en su país de origen. Cosas así, ¿cómo las averigua previamente? Eso está todo en la web y está todo publicado. Bien. Lo que le exige cuando intentan... Y es lo que le exigen cuando intentan agendarse en la agenda electrónica también. Bien. Yo estoy haciendo estas preguntas porque de repente orientar. Yo me pongo en turista y digo, bueno, ¿dónde averiguo esto? ¿Dónde hago lo otro? Porque si no, después tengo que dar una cantidad de vueltas. Claro. Hace una cola y presenta la documentación. Una vez que presentó la documentación y está todo en orden, pasa a integrar otra cola y ya lo vacunan. Exactamente, si hay cupo para ese día, ya se vacuna. Lo máximo que podría pasar, ¿tá?, es que se haya terminado justo el cupo y te pueden decir, venga mañana a las 8 de la mañana y lo vacunamos. Es el máximo que puede pasar. ¿Qué cupo por día están fijando más o menos de personas vacunadas? Y es variable, pero ahora estamos en vistas de aumentar el cupo. Hoy, por ejemplo, hay ciento y pico de cupos. Digo, yo qué sé, hoy estamos por aumentar... Estamos aumentando los cupos día a día. Bien. ¿Es coincidente los días de inscripción con los de vacunación, de lunes a viernes en el mismo horario? Exactamente. Bien. Yendo un poquito más allá en todo lo que tiene que ver con estos trámites, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿Cómo han podido dar respuesta a esto, teniendo en cuenta básicamente que ya de por sí el personal de vacunación ya estaba desde hace mucho tiempo cumpliendo estas tareas y ahora se viene una sobredemanda claro. Que no de repente los tomó de sorpresa? Ahora tenemos varias puntas que estamos solucionando con los recursos humanos. Uh-huh. Las vacunaciones ahora, para nosotros, no solo tenemos este tema de la vacunación de los turistas, de los extranjeros, tenemos ahora que se acortaron los plazos para los uruguayos, que para la tercera dosis, en vez de 180 días, son 120 días. Uh-huh. Por lo tanto, va a haber una demanda muy importante en vacunación para este tipo de población para la tercera dosis. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que empieza ahora el 12 de enero la vacunación para los niños, sí, de 5 a 11 años. Uh-huh. Por lo cual, ya hemos organizado, ya tenemos en el departamento de Maldonado, yo ya he organizado toda la vacunación para los niños, junto con la lucha, tenemos organizado todos los vacunatorios donde los niños van a ser vacunados a partir del 12 de enero. ¿Eh? Tenemos ya una cola importante de gente que está presentada para que se le dé fecha, ¿eh? Que son alrededor, hoy, al día de hoy, son unos 3.500 niños, y esperamos que sean más, y bueno, y con respecto a vacunación de terceras dosis, con el plazo de 120 días, también tenemos una cola importante que anda por encima de los 7.000 personas. Digo, todo eso lo hemos organizado y lo seguimos organizando con la organización de la vacunación que tenemos. Por hoy tenemos 4 puestos en el campus, donde uno es exclusivamente para extranjeros, se van a abrir en el campus 2 puestos para niños en la tarde, ¿ah? Va a haber puestos para niños en San Carlos, por supuesto, va a haber puestos para niños en Paz de Azúcar, va a haber puestos para niños en Aiguá, va a haber puestos para niños en José Ignacio, o sea que ya tenemos todo eso más o menos organizado con días y horas para la vacunación de los niños. ¿De qué cantidad de gente estamos hablando a nivel departamental vinculado a todo esta infraestructura? Y mirá, yo no sé qué cantidad, exactamente el número no sé, porque también está quien se va a agendar y quien no, pero Maldonado, como sabemos, en relación a la población general, tiene uno de los índices más altos en niños. Uh-huh. ¿Eh? A nivel educativo y todo eso, y escolar, tiene uno de los índices más altos de población. Uh-huh. Es un departamento muy joven en ese aspecto. Bueno, esperemos que la población responda y que se quiera vacunar. Hoy por hoy tenemos unos 3.500 en la lista de espera, porque esto fue lo que se quiso hacer. O sea, que se agendaran a ver la cola de espera que podíamos tener y poder vacunarnos a todos antes del comienzo de las clases, ¿verdad? Pero mi pregunta apuntaba a qué infraestructura humana tienen ustedes trabajando en todo el desarrollo de todas estas tareas acá en el departamento. Como siempre, la estamos organizando. Ya la tenemos organizada. La estructura humana, la de siempre, los vacunadores, con los prestadores de salud público, privado, con la colaboración de la Intendencia, etcétera. Ya tenemos organizado la vacunación de los niños con los vacunadores pertinentes para cada lugar. Eso ya lo tenemos. Cuando yo presento el plan en el Ministerio o invento el plan para el Ministerio para este Departamento de Vacunación, tengo que tener todos los funcionarios, sin lugar a dudas, porque si no, estoy presentando algo que no es cierto. Y con respecto a lo que es la vacunación para mayores, bueno, tenemos los puestos que tenemos hoy por hoy en el campus, que están funcionando perfectamente, agregaremos lo de los dos niños, que ya están también para agregar, y bueno, y si tenemos que agregar algo más, bueno, veremos, conseguiremos los recursos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y hemos salido adelante con la vacunación. No te olvides que la tercera dosis de vacunación, Maldonado es uno de los que tiene mayores porcentajes, y en vacunación general estamos muy bien parados, así que bueno, pensamos seguir así. En lo que se refiere a la tarea de los hisopados, que es una tarea paralela a todo esto, ¿desde la dirección departamental se realiza algún tipo de supervisación de cómo va avanzando esa tarea de parte de todos los operadores que están brindando el servicio? Sí, claro, eso está protocolizado, sí. Digo, por la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y por el Departamento de Epidemiología que tiene la Dirección Departamental de Salud. Bien. No olvidemos que tenemos en este departamento lo que llamamos, que no hay en todos los departamentos, es un comité de infecciones, donde todos los prestadores integran ese comité de infecciones y sean públicos o privados y trabajan en conjunto con epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con mi departamento. ¿Y los resultados que se están dando van en aumento? ¿Preocupa esa situación? Ah, no, eso es otro tema. El tema de la nueva ola que tenemos ahora, con esta nueva variante, que seguramente es la que está circulando, sí, claro que preocupa. Preocupa muchos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Bueno, los aspectos más importantes es que esta nueva variante tiene algunas apreciaciones. Es una variante que causa casos no muy graves, ¿ah? Normalmente, y sobre todo con aquellos que tienen la tercera dosis de inmunización, causa casos leves, que funcionan como una gripe, que generan muchísimas menos internaciones y prácticamente no genera ingresos graves a CTI, porque a esta altura ya estamos con casos, con cantidad de casos a nivel país que se podrían comparar al año pasado, y que se espera que esta ola sea aumente el caso, va a ser mucho mayor seguramente en casos numéricos, pero mucho menos grave, ¿ah? Por eso la promoción y la campaña de darse la tercera dosis, ¿ah? Digo, y de tomar algunas medidas de cuidado, de responsabilidad personal. No hay nada oficial con respecto a restricciones de cosas, ni a medidas restrictivas que se vayan a tomar, pero me parece de cajón poder agarrar y aconsejar, digo, el cuidado personal, sobre todo los ambientes cerrados. Digo, hay que favorecer, yo hablaba hoy en otro lugar sobre el tema de los ambientes cerrados. Hay que favorecer los ambientes con alta circulación de aire. Eso es lo que esta cepa no resiste, la alta circulación de aire, sobre todo. Hoy por hoy, como si las medidas se fueron un poco todo para atrás, bueno, estamos haciendo reuniones o estamos trabajando en ambientes cerrados que no tenemos ventanas o no tenemos circulación de aire suficiente. Eso es lo que hay que preconizar, lo que hay que favorecer. En otros países se están instrumentando equipos de purificación de aire, incluso hasta para los edificios. Yo creo que es una buena medida, los equipos de purificación de aire los puede tener cualquiera en cualquier lugar, en una oficina, en una casa, en donde sea. Digo, sobre todo si no tienes acceso a tener una buena ventilación. Lo peor que hay es estar en un ambiente cerrado con un aire acondicionado prendido. Digo, si bien puede ser muy placentero, pero para esta transmisión es de las peores cosas que pueden pasar. Bueno, favorecer un poco eso y aconsejar algunas otras medidas. Bueno, nosotros, los que estamos en una función pública, tenemos de repente muchas comisiones o muchos lugares donde se volvieron a realizar reuniones presenciales. Reuniones presenciales de muchas personas que muchas veces no se hacen tampoco en el ambiente adecuado. Entonces, bueno, volver un poco a esas cosas de trabajo, por lo menos a llamar a la concientización de la gente y volver a trabajar con Zoom y evitar esas grandes reuniones presenciales, sobre todo laborales. Tratar de favorecer todas las actividades que sean al aire libre y lo menos posible en lugares cerrados. Digo, como modo de cuidarnos y de cuidar a los demás, porque está bien, no es lo mismo un brote a nivel familiar que un brote a lo que puede ser en otras instituciones como un Ministerio del Interior o la Salud, etcétera. Porque si bien esta cepa puede no hacer grandes daños en salud, pero sí puede hacer grandes daños en ausentismos laborales. Y hay elementos, hay lugares que son esenciales. Digo, si no es lo mismo tener un brote en tu casa que tener un brote en un hospital o en un sanatorio o en un lugar de salud o en una institución pública que brinda servicios a la sociedad. Son cosas distintas, son cosas esenciales que no podemos cumplir si tenemos grandes brotes laborales. Entonces, bueno, en base a eso, apuntamos a que nos cuidemos un poco más en todo este tema. Doctor, le prometo que es mi última consulta. Las personas que no se han vacunado, y cambian de decisión y quieren vacunarse. ¿Se pueden vacunar? No, no, está bien, pero digo, cuando hacen el trámite online, como lo hace todo el mundo, ¿se les da cierto tipo de preferencia para que queden vacunados lo antes posible? Sí, yo no sé si se está haciendo preferencia. Sé que se pueden agendar sin problema. Digo, no hay problema para agendarse. No, está bien, el tema es la demora. El tema es la demora, que sí. puede quedar anotado allí esperando la confirmación de la fecha. Y bueno, hay una cierta preocupación y una cierta urgencia. Sé de algunos casos de gente que no se había vacunado y bueno, y ahora está apurada por vacunarse. Y preguntaba si en esos casos puntuales... Todos somos ateos hasta que la vean empieza a caer. Claro que sí. Bueno, sí, hay que agendarse. Digo, no sé cómo viene con la premura del caso, pero digo, sí, no tengo noticias de que lleve algún tratamiento preferencial, pero es así. Es así. Doctor Neris García, director departamental de salud, gracias por esta charla muy amable. Dale, no, por favor. A la buena jornada, hasta muchas pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta que pronto. Descarga nuestra app, Aspen Punta. Estamos disponibles en la App Store y en Google Play. Somos Aspen Punta. 103.5 FM.